se vrai. Sabrina Sapio Costa Mulenda. Mabe a bomata na bomana, ondobele suka se wakina. Suki yo matini vos to koko sabalinga te mouge sambali. Ata o sina e vale, ndobele sina kati ya mabele. Dixon. Babo na bata mabona, ata o fuli suka se vela. Bona jore kome lengi, beta de kenge po el koto buka. Freddy Kwanza e Famalunda Lelide. Bingo bingo, bingo bingo. Belela ye, belela ye. Nga belela ye, belela ye. Nga kili kili kili kili de oh oh. Ye kili kili kili kili de jidor potoma. Ye kili kili kili kili. Arsta de baforme. Seigneur, assis.